que se pudra el queso. Sube lo que nos fuimos, brother. Si tu novia no te deja salir, si tu novia se enojo, que se pudra, bici, que se pudra. ¿Qué pasó? Que se pudra, ¿cómo dice? Que se pudra. Si el patoba no te deja fumar, si el patoba no te deja quemar, que se pudra. Quiero ver cómo todas las cachorras lo menean. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Si la loca te menió y el novio te empujó, que se pudra, que se pudra. Si la loca te menió y el amigo te rozó, que se pudra. Quiero ver cómo todas las cachorras lo menean. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Dale mami, baila para mí. Si tu novia no te deja salir, si tu novia se enojo, que se pudra, bici, que se pudra. ¿Qué pasó? Que se pudra, ¿cómo dice? Que se pudra. Si el patoba no te deja fumar, si el patoba no te deja quemar, que se pudra.